El Ministerio Evangelístico Internacional que educa a santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Síguenos en nuestro nuevo Facebook ministerial, @DavidDiamondOficial. Venus Shalom Alejem, pasa a ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Bienvenidos a una nueva conferencia que se desarrolla acá, en mi país de nacimiento, en el estado plurinacional de Bolivia, en la ciudad de El Alto de La Paz, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, aquí, donde los cóndores anidan, donde los valientes viven, en las alturas del altiplano boliviano. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes desde la hermosa Bolivia. Den un aplauso, Señor. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Damos la cordial bienvenida también a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de radios de emisoras Luz del Mundo, Shekinah, Bolivia, en La Paz, Cochabamba, Oruro, Tarija, allí en Tarija, en el sur de Bolivia, en la Andalucía, en la tierra del Guadalquivir, en Tarija, en la frontera con la Argentina y también cerca de la frontera con el Chaco paraguayo. Agradecerles de verdad de todo corazón por estar presentes en estas conferencias. Ayer hemos tocado el tema de la batalla de Gog y Magog, el conflicto en Irán a la luz de la profecía bíblica y lo que viene para Siria. Ahora quiero desarrollar junto a ustedes un tema que me parece importantísimo: la restauración del reino de Dios. La restauración del reino de Dios. Quiero pedirles, por favor, que tengan la bondad de acompañarme a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos, por favor, si va a pasar, agáchese. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, 6. ¿Encontraron? Listo, ok. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Repita conmigo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En pocas palabras, ¿qué les importa? Eso dicen. No les toca a ustedes. Ese no es su problema. Pero la pregunta es clara. La pregunta es tangencial. ¿Restaurarás el reino a Israel? Bien, quiero explicarles esta situación. ¿En qué contexto se da la pregunta? Jesús ya había muerto. y había resucitado. Estaba a punto de ascender a los cielos. Y los discípulos, como buenos judíos, le dicen: bueno, ya está claro, tú eres el Mesías. Lo has dicho y lo has demostrado. Ahora, como judíos, nos queda una pregunta: ¿qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a suceder con el pueblo hebreo ahora que sabemos que tú eres el Mesías y que la mayoría de la nación no te reconoció como el Salvador? ¿Qué va a pasar? Por ende, la nación había entrado en un periodo de desobediencia. Repita conmigo: desobediencia. Claro, al rechazar al Mesías, se rechaza y se desobedece el plan de Dios para Israel. Y el plan de Dios para Israel era que la nación sea gobernada por el Mesías, hijo de David, y que el león de Judá, de la tribu de Judá, una vez más lo digo, reine sobre Israel, sobre las 12 tribus. Entonces se produce un tremendo cisma dentro de la nación. El Mesías vino y la mayoría no lo reconoce. Ahora, ¿qué va a pasar con ese reino mesiánico? ¿Qué va a pasar con ese reino davídico que David traspasó hasta el Mesías? Porque el reino, la corona del reino, comienza con el rey David y prosigue a lo largo de la historia. Entonces, hermanos, hermanas y suegras, aquí se arma un tremendo laberinto. Porque los judíos en este momento piensan y dicen: ¿qué va a pasar? ¿Vas a restaurar? ¿Vas a perdonar a Israel en este tiempo? ¿Qué va a pasar? Porque ¿qué es restaurar? Aquí la palabra clave es restaurar. Yo siempre les he dicho a ustedes, cuando estudien la Biblia, fíjense muy bien los verbos que se están empleando. Aquí el verbo es restaurar. ¿Qué es restaurar? Le voy a poner un ejemplo. El pastor Raimundo se va a la Sagárnaga y se compra un cuadro bien bonito, hermoso cuadro, Club Bolívar, campeón. Bonito, para colocar en la sala. Mejor hagamos con otra cosa, un poco más. No, mejor, ya se ha ido ese. ¿Qué pasa? Y el pastor Raimundo llega a su casa y coloca el cuadro en el piso hasta que va a buscar el clavo y el martillo. En ese momento aparece Firulais, el perro. Y el perrito hace esto, al cuadro, destrozado, ¿cierto? ¿Qué hace el pastor Raimundo fuera de querer liquidar a Firulais? Tiene que restaurar. Claro, le va a costar un poco más de dinero, pero ¿qué le queda? Gastó 1.500 bolivianos. Tiene que gastar 300, 400 más para salvar el cuadro. Y el restaurador va a tener que descascarar, pelar y dejarlo como nuevo, como si nunca hubiera pasado nada por allí. Como si Firulais no hubiera hecho de las suyas. El perro. Ahora está de moda llamar Firulais a los perros. Antes todos los perros se llamaban Bobis. Ahora todos se llaman Firulais. Tú llamabas Bobby y 5 perros te contestaban. Yo llamaba Bobby y se venían 5 perros. No a vos, no a vos, al mío. Así se llamaba mi perro, el Bobby. ¿Te acuerdas, jefecita? El chascoso, el peluche ese, puro pelo. Un apóstol de la pulgosidad, de tanta lana. Bueno, parecía oveja el perro. Había que trasquilarlo. Y era el verdadero problema. Yo estaba pensando mandarlo donde Toto Salcedo para que ayude. Las iglesias de la prosperidad trasquilan ovejas y perros lanudos. No se preocupe, si no encuentra peluquería, mándelo para allá. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Voy al punto. Vamos. Quiero que me entienda esto. Quiero que me comprenda, por favor, lo siguiente. Oiga, entonces, ¿qué ocurre? Restaurar es volver a poner a su estado original después de que algo está destruido, deteriorado, arruinado. Entonces es un verdadero trabajo. Restaurar es una obra de arte, literal. No cualquiera lo puede hacer. No cualquiera puede arreglar algo arruinado. Más aún si es nuevecito y sufre un daño. Y aquí la pregunta es: Señor, ¿vas a restaurar a este Israel que acaba mayoritariamente de rechazarte como Mesías? ¿Lo vas a restaurar? Por favor, di que sí, que lo vas a restaurar. Viene la pregunta. Y Jesús responde, ¿a ustedes qué les importa cuándo? No les interesa ese problema. Ese es un problema de Dios. Ese no es un problema del hombre. Le dice, esto le pertenece al Padre, solamente al Padre. ¿Qué cosa? No solo la restauración de Israel, sino el tiempo de la restauración. ¿Me está escuchando? O sea, no solamente es el restaurar, sino ¿cuándo lo va a hacer? Esa es una pregunta clave. Y déjeme decirle que la palabra de Dios enseña que sí, la voluntad de Dios es restaurar al pueblo judío. Claro que Él quiere. ¿Y cómo comienza la restauración? Por medio del arrepentimiento de los judíos que en algún momento acepten a Yeshua como Mesías. Así comienza la restauración de Israel. No ha desechado Dios a Israel, al cual desde antes conoció. Dios va a restaurar, hermano, al pueblo judío, lo va a restaurar. Pero no es tanto de lo que voy a hablar ahorita del plan de Dios para Israel. Estoy tomando como una base esta situación. Pero le habla de un reino, le habla de un reino. ¿Cuál reino tenía Israel? Un reino teocrático. ¿Qué es la teocracia? Hermanos, la teocracia, como su nombre indica, proviene de dos palabras griegas. Teos, que significa Dios, y Kratos, que significa elección, elegir, puesto por Dios. Y otra palabra es Demokratos, de donde viene democracia. Es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces quiere decir que la teocracia es lo que Dios elige para gobernar. En honor a la verdad comienzo diciendo esto. Dios es el rey, ¿o no? Es el rey. El rey del universo, el rey de Israel. Él es el rey. Pero esta teocracia tuvo una forma ideal de gobierno. ¿Cuál? En la cual Dios gobierna a la nación de Israel en persona. Dios lo hace. Gobernó a Israel directamente el Señor. Hasta los días en los cuales el pueblo de Israel comete un error terrible. Pide rey. ¡Queremos rey! ¡Queremos ser con las otras naciones! En la época del profeta Samuel. Pidieron rey. Entonces la nación de Israel comete un error, desprecia el reino de Dios. Ya no acepta que sea Dios en persona quien le gobierne. Quiere un rey como los demás pueblos. Se asimila el pueblo judío a sus pueblos vecinos. Primera de Samuel, capítulo 8, vea. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque enseguida voy a hablar de los pastores que se meten en política. Hasta ahí voy a llegar. Pero hay que entender primero qué es la teocracia. Primera de Samuel, capítulo 8. Dice textualmente la Escritura. Versículo 4. He aquí que todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron hasta Ramá para ver al profeta Samuel. Y le dijeron, he aquí que tú ya estás viejo, caduco, anciano. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, que nos juzgue, así como tienen los otros pueblos. Queremos ser como los otros. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Entonces Samuel oró al Eterno, y el Eterno le dijo a Samuel, oí la voz de este pueblo con lo que te ha dicho, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿A quién habían rechazado? Vuelvo a leer, porque no te han desechado a vos, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hasta ese momento, ¿quién reinaba sobre Israel? Fuerte. Dios. Era una teocracia. Por favor, tomen nota, porque yo a ustedes los veo a veces como giles, hermano, como estronguistas que están viendo 5-0 perder a su equipo y siguen mirando así. ¡Anoten, che! Vuelvo al tema. Por favor, atiéndanme. La teocracia directa es cuando Dios gobernó a Israel de manera directa. Pero aquí se suscitó un grave problema. Cambio de sistema. Empieza la teocracia indirecta. Atienda bien. Teocracia indirecta. Y me va a entender por qué. Porque más allá de la rebelión de Israel, de pedir un rey, de querer ser como los otros pueblos, mire el error, hermano. ¿Qué no quisieran las naciones que sea Dios el que le gobierne? ¿O no? Pucha, hermano, yo no quisiera tener al Evo de presidente. Yo no quisiera tener al Mesa. Yo no quisiera tener al Cambinga. ¿Cómo se llama el otro? Ahora no, hay otro más. Bueno, ya a ninguno de esos manes yo quisiera tener de presidente. Imagínese usted al Señor Jesucristo sentado en Palacio de Gobierno en La Paz, en la Plaza Murillo. Dígame, ¿le gustaría o no? Pero a estos manes no les gustó la idea. Por eso dice, tranquilo, le dice, no es a ti a quien desechan, es a mí, viejo. ¡Uy, terrible! ¡Tremendo error! Imagínate vos que sos colombiano. En vez de tener al Iván Duque, al Juan Manuel Santos, al Uribe, o a la lesbiana, a la alcaldesa de Bogotá, a la Claudia López, imagínate tener al Señor Jesucristo sentado en la Plaza de Nariño, o en el Palacio de Encarontelet en Quito, o en la Casa de la Moneda en Santiago, o en la Casa Rosada en la Argentina. En vez de tener a la Kirchner ahí, o al cuate, al Fernández ahí, tener al Señor Jesucristo. ¿Quién no quisiera tener ese honor? Que diga Dios a los demás que los gobierne cualquiera, esto los gobierno yo. ¡Uy, qué chévere fuera! Pero estos panas la embarraron, hermano. Van y le dicen a Samuel, ya estás viejo, lárgate, jubílate, man. Retírate, anda a la AFP. Anda a pedir tu seguro de vejez. Y conseguite un buen médico geriátrico para tus achaques, Samuel. ¡Fuera! Que queremos un rey como los demás pueblos de la tierra. Y ahí Dios dice, ok, ¿quieren rey? ¡Dales el gusto! Dice, ¡dales el gusto! Mira usted, verso 9. Ahora pues, escucha a este pueblo, le dice Dios a Samuel, escúchalos. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Ahora no saben lo que pidieron esto. Y Samuel refirió las palabras que el Señor le habló. Verso 11. Así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a tus hijos y los pondrá en carros y en gente de caballo para que corran delante de su carro. O sea, se va a envanecer, se va a jactar, va a poner a tus muchachos para que le den vivas y lo aplaudan con banderitas. Para que le hagan barra, para que le den la gloria a él. Y se nombrará para sí jefes de miles, de cincuentas, y le pondrá mismo que aren en sus campos y siguen sus... En pocas palabras, se van a enseñorear. Los va a esclavizar, los va a maltratar. Y ve el verso 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que ahora habéis elegido. Mas el Señor no le responderá en aquel día. ¡Qué fregado que es cuando el presidente es una porquería, el pueblo gime y Dios no escucha! ¡Qué terrible! Literal, aquí pasó eso. Dice Dios, ¿quieren rey? Tomen rey y van a ver lo que les hace el rey. Y cuando vean que ese rey fue una porquería, ustedes van a clamar a mí y no les voy a responder. Cuando ese rey los maltrate, van a ver, dice. 19. Pero el pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo, no, sino que habrá un rey sobre nosotros y ya. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará e irá delante de nosotros y él dirigirá nuestras guerras. Terrible. Mire ese desprecio. Terrible rebelión. El colmo llegaron. Ok. A partir de ahí, Dios elige rey. Permite que el pueblo elija rey. Ok, dice quién. ¿Y a quién le tocó? A Saúl. A Saúl. Mire que a Saúl vino sobre él el Espíritu Santo, ¿o no? Vino sobre él el Espíritu Santo. O sea que en algún momento Dios, en su misericordia, aún pese a la rebelión del pueblo, ungió, permitió que ese rey fuera guiado por su Espíritu Santo. Pero después, ¿qué hizo Saúl? Brujería. Brujería. Eso es lo que hizo. Ir a consultar a una divina. Matar a toda una ciudad de levitas, de los sacerdotes de Dios, los masacró, entre muchos otros pecados. Y el man, encima, va y ofrece sacrificio que Dios no le mandó, por impaciente, por no esperar al profeta. Embarrada tras embarrada tras embarrada, el primer rey de Israel. Un desastre acabó ese reinado, ¿o no? Un caos. Después de eso, viene Hamelech, David Hamelech, David el rey. Ahora vea qué pasó con rey. David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿o no? Pero qué rey más raro. Codicia a la vieja, ¿o no? Codició a la mujer de su soldado, Urías el Eteo. No solo que la codicia, lo manda a matar, a morir en la guerra al marido para que quede viuda y después quedarse con ella. Después de eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Tragedia. ¿Tragedia o no? Vino el profeta Natán. Y el profeta Natán llega donde el rey David y... Oye, ese profeta era tremendo, ¿eh? Natán viene y le dice, David, ¿puedo hablar contigo un momento, su majestad? Pasa, profeta. Cuéntame. Rey, vengo con un problema. Mira, quiero que me ayudes a resolver un problema bien serio. Cuéntame, Natán, ¿qué problema tienes? Mira, fíjate, viejo, que hay un tipo que tiene 100 ovejas allá. Y hay otro campesinito que tiene apenas una ovejita, viejo. Única. ¿Y sabes qué? Le dio por hacer quimpu de cordero. Hablemos en boliviano. Un timpu de cordero, una sopa de cordero. O lo que comemos en Oruro cuando vamos, gordo. ¿Qué se llama eso? Ese cordero que comemos ahí en la salida a Cochabamba. Cordero a la cruz, apostólico ungido. Esas tripas hasta profetizan. Bueno, lo cierto es de que prepara y le dice, y no vas a creer que para hacer el timpu va este rico y le mata a ese su única ovejita. Su única oveja le mata para hacer el timpo, teniendo 100. ¿Qué hay que hacer con ese tipo? Dice el profeta. Y el rey dice, ¡hay que matarlo! Ese eres tú. Lo acabó. Bien has dicho, ese eres tú. Teniendo un harén de mujeres, le quitas la mujer a ese y encima lo mandas a matar. Y ahora, la mujer está embarazada, le dice. Y la paga del pecado es muerte. O moría el niño, o moría David. Y David se echa a orar, y muere el niño. Porque hubiera muerto él. Él hubiera muerto, pero alguien tenía que morir. O muere el rey, o muere el niño, pero murió el niño. Pero alguien tenía que pagar con muerte eso. Sangre por sangre. Terrible. Y David se humilló ante Dios, pero no pudo evitar la muerte del niño. Luego de un tiempo, David agarra y vuelve a embarrarla, hermano. Quiero saber sobre cuántos reino. Quiero saber cuánta gente está a mis pies. Dice que Satanás instigó su corazón para censar al pueblo por vanidad. La vuelve a embarrar. Oye, qué terrible. Pero David era extraño, un personaje extraño. El segundo rey de Israel. Mató al gigante Goliat y todo el pueblo lo aplaudía. Pero Saúl se le llenó de envidia. Pero más allá de eso, David, che, qué rico nombre, ¿no? Chévere. David, gracias por ponerme ese nombre, jefecita. Te has pasado, chévere, hoy te lo agradezco. Menos mal no me has llamado Trifulfoncio. Bueno, la cosa es de que, bueno, ¿qué pasó con David, viejo? El rey David era un personaje raro, porque agarraba la espada y mataba montón de filisteos, asesinaba montones de filisteos. Ya me imagínese lo que es matar una gallina, te salpica la sangre, imagínate matar a tanta gente. Ya se van a debir llegar hasta con sus colos de sangre, ya coagulada en la cabeza, como champú. Sangre de tantas personas le han debido salpicar. El man, y lo más chistoso es que llegaba a su casa, ya me imagino el man, abría la ducha el rey David y empezaba a bañarse ahí. El Señor es mi pastor. Cualquier psicólogo diría que ese tipo es un psicópata. Acaba de matar y se pone a cantar. Y encima a Dios, que es el loco. Y no contento con eso, se sale a bailar a la calle para Dios. Y hasta los calzones se le veían, dice. ¿O no? Cualquiera cree que ese tipo es un psicópata. Mata, canta, compone poesías, alabanzas y encima baila calancho. Bueno, calancho en otro país es desnudo casi. Imagínate. ¿Cómo dicen en el Perú? ¿Quién es peruano? Calato, esa es la palabra peruana, calato. El man, después de que acababa de dar, iba a componer los mejores salmos. Oye, psicópata, loco ese. Oye, y mire que los salmos de David no son cualquier cosa. Cuando usted lee los salmos de David en el idioma original, son canciones que tienen ritmo, tienen melodía, tienen rima. Ni Beethoven, ni Schubert, ni Mozart, ni los mejores músicos que tuvo la historia tuvieron la capacidad de componer como tuvo el rey David. No ha habido músico en la historia. Si el rey David se presentara en los premios Grammy con uno de sus salmos, gana, hermano. ¿Por qué? Porque el cuate tiene una capacidad de componer impresionante en letras. Mire el Salmo 119 en base al alefato hebreo, a las letras hebreas. Todas las cosas que hacía el cuate era una cosa impresionante. Cantar los salmos de David con una guitarra en el hebreo es muy fácil. ¿Por qué? Porque tiene lo que les dije. Pero este rey, David, hermano, tuvo un reino complicado que hasta el propio hijo se le levantó en guerra contra él. Oye, ¿pero qué no le pasó? Pero no obstante, a todas las cosas que pasaron en el reinado de David, el reinado de David fue un reinado conforme al corazón de Dios. Increíble, hermano. Todo el mundo quería linchar a David cuando se descubrió su pecado de adulterio. Acuérdese de ese tipo que lo insultaba. ¿Se acuerda usted de ese tipo que lo insultó? Lo maldijo. Lo maldijo al rey. Y uno le dice, mátalo a este perro, le dice. No, dice, si me está maldiciendo, déjalo. Dios lo habrá mandado. Terrible, un corazón humilde, tierno. Saúl lo estaba buscando para matarlo, ¿o no? Lo quería matar. Y dice que entró a la cueva. Aquí quiero explicar esto en el contexto hebreo. Por favor, hay que entender. Dice que Saúl estaba dentro de la cueva y después David le cortó el borde del manto, ¿o no? Y cuando ya estaba fuera de la cueva, David salió y dijo, ¡Hey, rey, mira! Toné la vida, le dijo. Con todo respeto, ¿a qué había entrado Saúl ahí dentro? Estaba defecando. Entró a defecar y el pobre David estaría así. Pobrecito. Lo estaban gasificando al mal. Y encima, peor que la policía, peor que los motines. Ahí. La cosa es de que, oye, mira, le corta el borde del manto, del talit, del manto de oración. Tremendo, el contexto es ese. Y David le perdona la vida. Y dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. ¡Ungido de Dios! ¿Quién? El primer rey, líder de la teocracia indirecta, que termina metido hasta con la bruja. Terrible, pero mira el corazón de David, un corazón recto. Ahora quiero que me escuche esto. ¿Por qué David es tan importante en el Antiguo Testamento entre los reyes? Porque pese a sus embarradas, pese a sus pecados, David tenía un don. ¿Cuál? Se humillaba ante Dios. Hermano, el tipo la embarraba y corría rapidito a humillarse delante de Dios. Y decía Dios, un hombre como este no hay, como este no hay. Todo el mundo lo quiere linchar, pero yo soco caro por él. Increíble. Pero mire, él amaba a Dios. Y Dios amaba a David. Era un amor mutuo. El gran cantor de Israel. Pero no es solo esto. A partir de este momento, el rey David se convierte... ¿Está saliendo bien? ¿Sí sigo o paro? Ya. David se convierte en el estándar, en la medida de todos los reyes de Israel. Va a ver usted que todos los reyes posteriores fueron medidos conforme a David. O no lo dice. Y obró conforme a David, su padre. Y no anduvo en los caminos de David, su padre. David fue la medida de todos los reyes. O sea, fue el molde. Dios dijo, ok, todos los reyes tienen un modelo. David, más les vale ser como él. David fue impresionante. Entonces, quiero que me entienda esto, por favor. David encabeza la democracia, pero la teocracia, junto a Saúl, la indirecta. Pero muere el rey David, y viene Salomón, y vienen más problemas con Salomón. Mujeriego. Acabado el man. ¿Cuántas mujeres tuvo? Más de 1,000. Increíble, hermano. A lo único que iba al templo era casarse. Terrible. Chamujerólogo, atroz. Tremendo. El tipo habla de la mujer ramera, de la mujer sabia, habla de la mujer necia. ¿Cómo no va a hablar de los diferentes tipos de mujer si el man se las pasaba entre ellas? Pues la verdad. Y era el hombre más sabio de la tierra. El más sabio de la tierra, y su sabiduría se corrompió por el amor a las mujeres, ¿o no? Terrible. Y se volvió idólatra. Se volvió idólatra. Tremendo. O sea, se desvió de lo que su propio padre le enseñó, cuando él fue el que tuvo el honor de hacer lo que su propio padre David no pudo. ¿Qué cosa? El templo de Jerusalén. Dios no lo permitió a David por sanguinario. Yo creo que hay dos cosas que duelen en la Biblia leer. A mí me han dolido leer. ¿Cuál? Cuando Moisés quiere entrar a la tierra prometida y Dios le dice, no entras. ¡Uy, terrible! Y cuando Dios escucha que David le dice, quiero hacer el templo, y Dios le dice, no, has matado mucha gente, no puedes construirme templo. ¡Terrible! ¡Uy, esas cosas duelen! ¡Terrible! Con todo el amor que Dios le tenía a David, no le permitió construir templo. Y Salomón, que lo hizo, se volvió mujeriego. Y mira, a tal grado llegó este cuate que tuvo más de 1,000 suegras. No sé cómo la hizo. Yo creo que hacía el primer culto con las esposas y el segundo culto a las suegras. Tenía para todo, compadre. Tremendo era Shlomo, Salomón, el pacífico. Ahora, a partir de ahí, viene la degradación de los reyes de Israel. ¡Mire los reyes que tuvo Israel! Basta leer el libro de los reyes. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. ¡Mire usted cada porquería de rey que tuvo Israel! Solamente le pongo el marido de la Jezabel. Ahí está, por ejemplo. Un hombre sin pantalones. ¿qué te pasa? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ya no te agaché. Un hombre sin autoridad. La vieja lo manejaba como a su payaso. Una tirana a la mujer. Y amenaza de muerte a Elías, lo hace correr. O sea, mire la porquería de reyes que tuvo Israel. Uno tras de otro, idólatra tras idólatra tras idólatra tras idólatra, levantando los lugares altos. Y de vez en cuando, un rey como Josafat, o ver, dame otro nombre más de un rey bueno, Ezequías, Asaf. ¿Qué rey? Había otro rey más que había bueno. Bueno, ya, Josafat, por ejemplo. Pero hubieron reyes que eran encontrar aguja en un pajar. De 20 reyes, 2 buenos, 18 una porquería, que llevaban al pueblo a la rebelión, a la idolatría y al pecado, a levantar lugares altos y adorar a los ídolos, a entregar a los niños vivos en el fuego como ofrenda a Moloc. Imagínense hasta dónde llegaron los reyes de Israel teniendo la Biblia al lado. Increíble. Esa teocracia indirecta, no obstante, hizo que Dios obrara en medio de la nación. Escúcheme bien. Obró en medio de la nación. ¿Por qué? Porque por la misericordia Dios decía, bueno, si yo los dejo en manos de este rey que es un verdadero cantinflas, es un pobre payaso, un verdadero tonto, si yo los dejo a todo mi pueblo en manos de este rey, me voy a quedar sin pueblo. Yo tengo que hacer algo para frenar esta vaina. ¿Y qué hacía Dios? Levantaba profeta. Y el profeta iba y ¡pum! Encaraba al rey. Lo encaraba sin miedo. Y no solo al rey, iba, encaraba a los sacerdotes que se habían corrompido y encima encaraba a toda la nación. O sea que de una u otra manera había una teocracia donde Dios actuaba, pero ya no como en el tiempo de Samuel, donde Dios era el rey directo, sino que Dios respetaba al rey, porque dice Israel quiere rey, pues que escoja. Pero como quiera Dios, por misericordia y por preservación del pueblo judío, porque Jesús todavía no había venido y había que proteger al pueblo judío para que no desaparezca, porque si desaparecía en el Antiguo Testamento todo Israel, Jesús no nacía, hermano, así de simple. O sea que había que proteger a la nación. ¿Me entendí, Kichumanachu? Ya, si no he entendido, dos caminos, o es burro o es endemoniado, hermano, no hay más. Ya, pero estoy explicándole claro, y si no entienden, lo exorcizo. Le echo fuera los chupas ahí. Los chamucos. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, porque después me va a entender por qué estoy haciendo todo este viaje para luego decirle por qué un pastor no puede estar en política. Mire, suegras, escuche bien. Atienda, esto es importante que comprenda. Dios, en medio de la rebelión de un pueblo que pide rey, siempre puso un profeta para amonestar a ese rey. Y para amonestar a los mismos sacerdotes, a los falsos profetas y al pueblo. O sea que los profetas de Dios peleaban contra 4 rivales. Peleaban contra el rey de turno, peleaban contra los falsos profetas del rey de turno, que profetizaban salamería para que esos reyes estén contentos. Peleaba contra los sacerdotes que a veces se corrompían, y encima tenía que pelear con todo el pueblo que seguía un rey que se había vuelto idólatra. Era un verdadero trabajo para los profetas. Por eso los mataban, por eso los perseguían. Hombres como Isaías, hombres como Jeremías, hombres como Ezequiel. Mire todo lo que tuvieron que aguantar. Terrible. Pero usted vea usted el contexto. Los reyes, por lo menos, eran frenados por un profeta oficiante. Pero nunca el profeta dijo: este rey es una porquería, amén, amén, ahora voten por mí. Nunca Isaías hizo campaña electoral para que voten por él, para evitar las embarradas del rey. Ojo lo que le estoy diciendo. Nunca los profetas llamaron a votar, a sufragar para ellos, a su favor, cuando los reyes le embarraban. No, ellos sabían que tenían que mantener su posición de ecuanimidad, ir y reprender al rey, pero sin querer tomar el lugar del rey. Entienda. Y el sacerdote no podía meterse en el templo. El sacerdote al tabernáculo, como yo escribí en mi libro Real Sacerdocio, se los aconsejo. Estúdielo. Aquí yo expliqué, y hermanos, hermanas y suegras chismosas en todo el mundo, pasen la voz, ayuden. Este libro les va a ser de grande bendición. Y a coloritos, ve, a colores, porque yo sé que a las suegras les gustan los dibujitos. Pensando en ustedes. todo a color, ¿ve? Para que no estén comprando revistas en la calle. En este libro yo explico cuáles son las atribuciones, las funciones y los deberes de los sacerdotes, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de sacerdote, pensamos que habla del cura. No, habla de nosotros que somos un real sacerdocio. Y tenemos que entender qué es el sacerdote. ¿Por qué le digo esto? Ahora atiéndame. ¿Quién está llorando ese estronguista ahí? Escuche, atienda. Por favor, ponga cuidado. Los sacerdotes tenían que atender las cosas del templo. ¿Me escuchó? Las cosas sagradas de Dios. Y los reyes a gobernar. Pero hubo uno que quiso pasarse de vivo. Usías. Usías es, los colombianos me van a entender aquí, pues mi hijo, esto va para que usted me entienda a su merced. ¿Qué pasó? Él inventó la frase, usted no sabe quién soy yo, mijo. Él inventó esa frase, el rey Usías. Oiga, su merced, que usted que no sabe que soy yo, pues, mijo, que soy yo el rey, mijo, respéteme. ¿Y qué hizo el rey? Como usted no sabe quién soy yo, el man agarró y se metió al templo, y los sacerdotes le dijeron, ¡ey! Tu lugar es el palacio de gobierno, vos nada tienes que meterte al tabernáculo. Es que yo soy el rey, tengo derecho, soy el rey, ¿qué te pasa? Soy el rey, te puedo mandar a matar, usted no sabe quién soy yo. Y los sacerdotes le dijeron, no entres, no entres, Dios te va a matar, no entres. Y digo, usted no sabe quién soy yo, mijo. Y siguió entrando hasta que Dios agarró y ¡pum! Lo hirió con lepra hasta el final de sus días. Por meterse donde nadie lo llamó. Bien boliviano soy yo, zapatero a tu zapato. El rey no se mete de sacerdote y el sacerdote no se mete de rey. Dios toda la vida separó lo religioso de lo político. No estoy descubriendo el agua tibia. Dios siempre separó a mi tribu, los descendientes de Aarón y de Leví, nos dijo sacerdocio. Y a los reyes de Judá, a los de Judá, el reino, se acabó. Cada tribu a su tarea. Pero aquí, no, a la mercocha es grande, tremendo zaperoco que han armado ahora en historia. Ahora mire lo que pasó. Usías, por ejemplo, no meterte a lo que Dios no te llama. O sea, ¿cómo puede ser posible que un político se venga a parar en un púlpito, a usar el púlpito para hacer campaña electoral, hacer lo mismo que en sus días, meterse a las cosas de Dios sin que Dios lo llame? Claro, hay que honrar la autoridad. Si ahorita viene la presidenta de Bolivia, hermano, es la presidenta. Pues. Mi respeto, señora presidenta, pase al frente, vamos a orar por usted, y si tiene algunas palabras que decirle al pueblo, dígale al pueblo algunas palabras, aliéntelo, señores compatriotas, un gusto que dirá algo. Pero no un político que se va a parar aquí y va a decir, hermanitas, si votan por mí, las voy a sacar de la pobreza. Si votan por mí, hermanitas, las voy a sacar de la corrupción, porque a mí Dios me ha dicho que yo seré el presidente de Bolivia. ¡Déjense de meter el dedo a la boca! ¡Ya basta que nos vean la cara de tontos! La casa de Dios no es para eso. Este lugar es para predicar palabra de Dios. No glorificar a un hombre ambicioso. Dios nos manda. Dios nos manda a buscar almas, no votos. Pero claro. Cálmate, Davidito. Para de sufrir. Ya, vuelvo al tema. Entonces vea usted, aún en la democracia indirecta, Dios nunca permitió que la política y la religión se mezclen. Nunca. Porque Dios sabe cómo es el corazón humano. Usted tiene poder espiritual más poder político, usted se siente un Dios. Y Dios dice no. Yo no voy a permitir esa mezcla. Ahora, ¿qué pasó? Viene pasando el tiempo. Pero claro, usted me va a decir lo que ellos dicen, tal vez. los pastores que se meten en política, ¿qué es lo que dicen? Dante Gebel, ¿qué se puede esperar de ese payaso? Hace poco tiempo Dante Gebel dijo, la Biblia es un libro de política. Sí, claro. También de economía, claro. Pero sobre todo es teología espiritual. Este no es un panfleto para ganar votantes. Este no es un panfleto para ganar votos. Esto es palabra viva para que el pecador se arrepienta y gane su salvación. De rodillas, aceptando a Jesús como Salvador. Miren, hermanos. A ver, yo quiero que usted me entienda esto. Cache la onda. Yo no me considero dueño de la verdad, ¿ok? Yo respeto si hay otros que tienen otra opinión. Miren, yo le he dicho estas noches, aquí hay masistas y no masistas, evistas y no evistas, estronguistas y bolivaristas, y no nos vamos a matar. Aquí la ley es el amor. De la puerta para adentro y para afuera, el amor manda. No hay más grande cosa para testificar al mundo que se amen los unos a los otros. No que se frieguen la vida los unos a los otros. Y peor por cuestiones de políticos que se rieguen tu cara. Tú te peleas por ellos mientras ellos comen de la misma mesa. Ahora mira, ¿cuál es el problema? Yo no me considero dueño de la verdad, pero puedo dar una opinión, tal vez basada en algo profesional. Yo soy abogado, soy sociólogo y estudié politología en la San Francisco Javier de Sucre. Yo tengo una formación en esa área. Así como una doctora, un médico aquí o un ginecólogo puede hablar del tema del aborto con autoridad, porque esa es su rama. ¿Se da cuenta? Tiene autoridad para hablar del tema. Y yo de una u otra manera puedo explicar algunos puntos. Quiero que entienda algo. Es cierto. Ellos dicen, bueno, pero no te olvides que José en Egipto, Dios lo puso a gobernar. Así también en este tiempo, Dios va a levantar en Bolivia un siervo de Dios a gobernar. Colorín colorado, no contaban con mi astucia. Ellos oyeron. Esa es la babarruchada que predican. Dos, ellos dicen, es que no solamente fue José en Egipto, Daniel en Babilonia, Nehemías, la reina Esther, te pueden llenar de ejemplos. Y eso justifica que un pastor se meta en política. Ahora va a ver, preste atención, el mismo argumento que ellos usan, ahorita lo voy a usar contra ellos mismos, y voy a ver que se cae solito. Hablemos de José. Sus hermanos envidiosos lo venden a Egipto. El pobre vive un proceso, el inocente maltratado, termina en la cárcel, humillado, la esposa del Potifar lo acusa de quererla violar. Oye, pobrecito el cuate, un santo acusado de violación, ¿sabe lo que es eso? Un santo acusado de tentativa de violación, y termina preso, pobrecito. Pero Dios lo saca de la mazmorra, lo saca de la basura, de la cárcel, y lo engrandece, lo levanta. Pero nunca José fue faraón. No mezclemos las cosas. Nunca fue el faraón. Fue el segundo, pero no fue faraón. Así que no quieran usar a José como una excusa para ser el primero aquí en Bolivia. ¿Me está entendiendo? José llegó a ese nivel porque Dios lo puso. ¿Para qué? ¿Para qué lo puso? Para preservar la vida de sus propios hermanos que después vendrían a comer. Y esos 12 hermanos eran nada más y nada menos que los padres de las 12 tribus. Imagínese la historia sin José en Egipto. ¿Qué hubiera pasado? El hambre acababa con no solo los egipcios, hubiera acabado con todos los pueblos de alrededor. Al acabar con todos los pueblos de alrededor, morían los judíos, Jacob y sus 12 hijos. Y la consecuencia, Jesús no nacía. Se moría Judá. ¿O no? Chao. se moría Judá, Jesús no hubiera llegado a nacer. Entonces, ¿por qué razón Dios coloca a José al lado de Faraón? Para que lo aconseje, pero no para que gobierne su lugar. Así hoy en día la iglesia puede aconsejar a un presidente. Puede aconsejar, pero no es que va a gobernar en su lugar. No mezclen las cosas. Vamos a otro ejemplo. Daniel. ¿Los babilonios querían acabar con los hebreos o no? Ya, hermano. A Daniel lo tiran al fuego y no se quema. Lo tiran al foso de los leones. Sale ileso. ¡Wow! Nabucodonosor dijo, ¿qué es esto? Dios tiene que estar contigo. Yo quiero un hombre como tú en mi reino. En mi reino. Pero no le dijo, yo te doy el reino. Goberná en vez de mí, papito. Te entrego la silla presidencial. ¿Le dijo eso? ¿Por qué Dios protegió a Daniel? Porque si Daniel y el pueblo no es protegido ahí, los hebreos morían de cabeza y Jesús no llegaba a nacer. O sea que hay un propósito mayor. Más allá que solucionarle los problemas económicos a Faraón, más allá de solucionarle los problemas a Nabucodonosor, es preservar al pueblo judío para que éste no desaparezca, truncando así el plan de que Jesús venga más adelante de ese pueblo. ¿Me entendió? O sea, el propósito de Dios no era salvar a Faraón. Por último, Dios dice a mí, Faraón, a mí lo que me interesa es que este pueblo persevere hasta el fin de la historia. Yo tengo que hacerlo avanzar. Otro ejemplo, Nehemías y Artajerjes. Nehemías era el barman, el servidor de trago, era el copero. A cada rato iba a darle de chupar al rey. ¿Cierto? Y Dios lo puso ahí a Nehemías. Y donde que Nehemías no estaba, no se reconstruye la muralla y no se reconstruye Jerusalén. Por ende, si los judíos perecían en ese momento de la historia, Jesús no llegaba a nacer porque los judíos hubieran perecido en el exilio. Tenía que sacar al pueblo de ahí. Otro ejemplo, la reina Esther, más claro todavía. Amán se había propuesto no solo matar a Mardoqueo, dijo, vamos a matar a todos los judíos que hay en el reino, ¿o no? A todos, dijo. No se iba a salvar ni la reina. Y Dios permite que la reina Esther ascienda al trono de reina, y la coloque Dios ahí, como le dice Mardoqueo, quizás para esto Dios te puso ahí, le dice, para salvar al pueblo. Y en honor a la verdad así fue. Donde que no era la reina Esther, el pueblo judío perece, por ende Jesús no llegaba a nacer. Otra vez, el propósito de preservación de Dios para el pueblo judío, para que cumpla su plan profético de traer a luz al Mesías. ¿Se da cuenta? O sea, la gran sabiduría de Dios arregla un problema temporal, pero soluciona un tema a la eternidad al mismo tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se dan cuenta? Hay que entender eso así. Nunca los ya mentados, José, Daniel, Esther o Nehemías, fueron gobernante directo. Siempre fueron consejeros o fueron segundos. ¿Entendí, Kichumanachu? Ya, más les vale. Si no, les exhortizo con ortiga. Ahora escuche. Ponga cuidado aquí. Bien. Vamos a los tiempos del Nuevo Testamento. Aparece el más grande profeta de la historia. Jesús dice, de entre los hijos de mujer no hay otro profeta como él, ni va a volver a haber otro. Porque la ley y los profetas llegan hasta él. ¿De quién habló? Juan el Bautista. ¿Cómo comienza su ministerio, en pocas palabras, Juan el Bautista? Descubre una chanchada olímpica de Herodes, ¿o no? ¿Qué estaba haciendo el Herodes? No te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. No seas cochino, le dice. No seas inmoral. ¿Qué te pasa? ¿Qué le costó? La cabeza le costó. ¿Literalmente le costó la cabeza o no? La cabeza le costó. Lo mataron y lo decapitaron. Y vino la cabeza en un plato, ¿o no? Así llegó, en un plato. Ya me imagino cuando destaparon el plato, hasta la cabeza habrá dicho, arrepiéntete. Hasta el muerto debía hablar ahí. Por la maldad de Herodes. Pero fíjate tú la calidad de profeta que fue Juan el Bautista. En ningún momento Juan el Bautista se para en la plaza de Jerusalén y le dice: ¡Herodes! ¡No te es lícito tomar a la mujer de tu hermano! ¡Abominable! Voten por mí. Yo soy mejor que ese. ¿Lo dijo? ¿Verdad que no? ¿Cuál es la posición de los hombres de Dios en medio de una situación así? Dar el consejo bíblico. La corrección escritural, pero no querer dar golpe de estado y asumir un cargo que Dios no le mandó. Dios al profeta lo mandó a reprender, no lo mandó a gobernar. A ver, le voy a poner un ejemplo. Bien que te haces el loco, porque sabes que es contigo. Señoras y señores, va a comenzar el partido en el Estadio Fernando Siles de la Ciudad de La Paz, 15 horas con 30 minutos. El árbitro del partido da inicio a las acciones en el gran clásico paseño Bolívar Stronger y Stronger Bolívar. Yo así trabajaba, pues, hermano, con el Grover Echavarría, relator de fútbol, ¿cuántos años? 16 años. Señoras y señores, mueve la gente del equipo de Bolívar. Ahí era. Imagínese usted que en mitad del partido, el árbitro del partido bota el pito, se quita la camiseta de árbitro y descubren que tiene una camiseta horrible, amarillo y negro a rayas. Repulsivo. ¿Qué cree que va a pasar con ese árbitro en el partido? Dígame usted. Y empieza a correr detrás del balón y hasta mete un pase en profundidad. Señoras y señores, el árbitro del partido mete el pase en profundidad para... ¿Qué cree que van a hacer los jugadores de Bolívar? Sencillo, se metió a jugar, pues lo pateamos. ¿O no? Lógico. Deja de ser neutral y se convierte en protagonista. Y al convertirse en protagonista, se hace parte del espectáculo de la manera más grotesca y por ende las patadas le van a llegar también a él. Porque perdió voluntariamente su sentido de ubicación. El árbitro y los jueces de línea están para impartir justicia dentro del campo de juego, no para querer ser la figura del partido, quitarse la camiseta de árbitro y querer jugar como cualquier futbolista dentro de la cancha. No pueden dejar su posición de juez para convertirse en parte del juego. Si no me entiende, ya es grave. Ya. Estás peor que el gadareno. Mejor dicho, el gadareno está sano al lado tuyo. Estás más engadarenizado que el gadareno. ¿Me entiendes? ¿Te imaginas un árbitro de fútbol que haga eso en pleno partido? Que el árbitro baje el balón con el pecho, ¡pum! Baja el árbitro del partido, el balón con el pecho rápidamente, combina para Martel y levanta la cabeza, manda el centro para Pablo Escobar, arranca la gente del equipo de Die Stronger. La siguiente jugada lo patea al pobre, el árbitro lo hace rodar como pelota. ¿Y el árbitro qué va a hacer? ¿Va a ir a sacar tarjeta roja? ¿Con qué autoridad si él se metió a jugar? ¿Con qué autoridad el árbitro puede sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja cuando él se convirtió en partícipe del juego contra uno de los otros equipos? Así es la iglesia, que deja su posición neutral para querer asumir ya no de juez, sino de parte. No puede ser juez y parte. ¿Cómo puede ser posible que la iglesia católica, apostólica, melancólica, casi alcohólica, por poco diabólica, cuando vino el conflicto social, ¿vieron el conflicto social que hubo aquí en Bolivia en estos días? ¿Cuál fue la posición de la iglesia católica? Llamamos al diálogo, llamamos a las partes, a la oración. Estamos dispuestos a mediar entre las partes, que no hayan más muertos. Por favor, dialoguemos. Somos hermanos. Increíble. Los curas más sensatos que muchos pastores, llamando a marchar. Qué pavada esto. Yo estoy de acuerdo. Aristóteles dijo, soo politikon, el hombre es un animal político, pero estos son unos políticos animales, es distinto. Es distinto. No es lo mismo ser un animal político que un político animal. El ser humano, por naturaleza, es lo que dijo Aristóteles, ¿verdad? Un animal político. Porque necesita gobernar su propia vida, su propia familia, y también en la sociedad es gobernado por la autoridad. ¿Ok? Por favor. Es parte de la naturaleza del ser humano participar de la vida política, de la vida cívica. Tampoco nosotros somos como la sarna de los testigos de Jehová que no cantan el himno nacional porque dicen eso es del mundo, que no van al cuartel, o sea, y tampoco hacen transfusión de sangre. ¿Has visto lo que ha pasado en Santa Cruz esta semana? Una familia de testiguines, ¿verdad? Tiene a luz, da a luz la señora un niño y nace con enfermedad, necesita transfusión de sangre y se niegan a dar la transfusión. Y la jueza ordena, dice, o le dan la transfusión de la sangre a la niña y le salvan la vida, o les quito la patria potestad. Ustedes decidan. A esa jueza, quien quiera que sea, te aplaudo. Te aplaudo y todos te aplaudimos, porque de verdad lo que has hecho es lo correcto. ¿Cómo puede ser posible que gente que tiene una Biblia en la mano no tenga el amor al prójimo de salvar la vida de su propio hijo? O sea, hay un incendio y los bomberos, arriesgando la vida por salvar a un desconocido, se meten al fuego. O sea que esos tienen más amor por el prójimo que estos testigos de Jehová por su propia hija, que no le quieren dar sangre. O sea, el bombero tiene más amor que ellos. ¡Qué puercada sarna esa! ¡Da rabia! Ahora, ¿a qué voy? Los testigos ni siquiera el himno nacional creo que cantan. Bueno, ellos ya quieren mantenerse al margen de la vida política por completo. Tampoco es así. Nosotros tenemos... Aquí viene la dicotomía, ¿cierto? A ver, ¿quién es abogado aquí? ¿Puede levantar la mano algún colega abogado? ¿Puede levantar la mano? ¿Hay alguno? Ya pues, ya levanta la mano, viejo. No te voy a ridiculizar. No te voy a decir abogánster. Tranquilo. Sería atacarme a mí mismo. ¿Hay alguien más? ¿Aquí hay alguien que estudie derecho? Por lo menos uno, ya. Gran problema dentro del derecho constitucional. ¿Sufragar es un derecho o es una obligación? Aquí está el problema. Para nosotros los juristas, este es un problema de difícil resolución. Porque una escuela jurídica sostiene que votar es un deber. Pero otra escuela jurídica, a la cual yo me adscribo, sostiene que votar es un derecho, y si me da la gana lo ejerzo. No puede ser derecho y deber al mismo tiempo. No puede ser derecho y deber. Es incongruente. Yo tengo derecho a obtener algo, y si quiero, está ahí, si quiero lo tomo, si no, no, es mi derecho. Pero la obligación es coercitiva. Ahora aquí quiero llegar a esto. No importa, ya, dejemos el debate si derecho u obligación. Hay que sufragar, digamos que hay que sufragar, obligación. Así como todos para el cuartel, todos para la votación. Ok, perfecto. Tú tienes el derecho de elegir al candidato de tu predilección. Ese es tu derecho. Tu conciencia, tu razonamiento, tus ideologías y aspiraciones sociales, políticas, económicas o lo que sea, ese momento mueven tus emociones y tú vas y dices, voto por el Evo, voto por el Mesa, por el Audios o por el otro. ¿Cierto? Yo nunca me acuerdo de ese man, ¿qué voy a hacer? Ya me han dicho que me acuerde de la Avenida Camacho, ya, la Avenida Camacho, ya, pues lo que sea, pues ya. Pero man, es tu derecho elegir por quién votar. Pero aquí viene la otra cochinada que está pasando en las iglesias. Ahora los pastores se toman la licencia de decirle a los hermanos, voten por el hermano porque es un siervo de Dios. Y declaramos, y decretamos, y profetizamos que tú vas a ser el próximo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Y en este momento soltamos la palabra, desatamos la palabra. Y en este momento, ahora te ungimos con vino, te echamos agua, te echamos sal, te echamos azúcar, te echamos abono. ¡Poque! Caca de llama y todo, ya, con todo, ya. Te ungimos, hasta con caca de llama. Ya, hermano, ya. Con todo ungen, pues. Parecen callahuayas. brujos, a chachilas. Pero hermano, ya no saben qué echarle al tipo para ungirlo. Y dicen, he aquí el hombre que Dios ha escogido para gobernar. Hermanos, siervos, este es el hermano por el cual Dios ha hablado. Y viene otro más sinvergüenza y dice, a mí el Señor me ha hablado anoche. Y me dijo que él es el próximo presidente. ¿Sabe quién es experto en esas marihuanadas? Alberto Motesi. Averigüen cuántas veces ese tipo ungió gente y nunca llegó al poder. Eso es lo bueno con él, que los unge y nunca llegan. Siga adelante. Usted sí que es quencha, compadre. Pero claro, al que lo unge, lo joroba. Por no decir otra palabra. Pero parecida. En serio. Al que lo unge, lo embarra, compadre. ¿Qué quencha es el tipo? Y si no sabes lo que es quencha, conseguite un boliviano que te diga, no te voy a decir yo. Increíble. Y viene el man con su espadita, ¿lo avisó? Con su espada. Te aparece ahí caballero templario, masón, te Illuminati. Y man, yo tengo el poder de Grayskull. Una cosa así es. Yo tengo el poder. Y los unge. Pasó el otro día en Bogotá, en el mes de septiembre. Alberto Motesi se presentó en una iglesia en Bogotá, Colombia, y dijo que pase el señor, ay, no me acuerdo qué se llama, ya los colombianos saben de quién estoy hablando en Bogotá. Y dijo, ¿y sabes qué es lo peor? O sea, el video está en internet, lo puede ver. Se acerca al candidato y le toca la cara. ¡Qué hermoso tu rostro! El rostro de David, no de Daimon, ¿no? Veo tu rostro como de David, al cual Dios unge como rey de esta ciudad. Y yo este momento veo y declaro y profetizo que tú serás el próximo alcalde de Bogotá. ¿Sabe cuánto terminó? No llegó, me aclaro, ni su mamá votó por él. Ese sí que estaba, mejor dicho, llevado por el diablo. ¡Increíble! Ni su mamá debió votar por él, porque no llegó ni al 0.25, creo. ¿Y sabe quién ganó? La lesbiana. O sea que Dios prefirió entregar la ciudad a una lesbiana que a uno que se paró en un púlpito disque hermano. ¿Usted qué cree que Dios va a ser alcahuete, cómplice, chupa de eso? ¿Y para qué lo hicieron? Porque todas las iglesias de la prosperidad en Bogotá querían tener un alcalde títere para evadir impuestos, tal vez. Pero le salió el tiro por la culata, porque la lesbiana aborrece a los evangélicos porque predican contra la homosexualidad. Ahora va a empezar una verdadera persecución porque ellos mismos la provocaron. Imagínate vos un pastor. Ahora, ¿qué ocurre? Herodes nunca fue y le dijo, perdón, Juan el Bautista nunca fue y le dijo a Herodes, Herodes, yo soy mejor que tú, voten por mí, háganme rey a mí. Ahora pasemos ahora a la teocracia del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado del Antiguo, hemos hablado de Joseph, Daniel, Nehemías y Hadassah o Esther. Hemos hablado de Juan el Bautista. Ahora hablemos del más maravilloso, de aquel ser más maravilloso del universo, que dejó su trono en el cielo de rey y vino a la cruz, derramó su sangre por amor a vos, por amor a mí, al cual le damos toda la gloria, toda la honra. Dios, bendito tu nombre sea. Tú eres el rey del universo desde siempre y para siempre. Dios es rey. A Dios no lo sorprende ser rey porque es rey. No necesita que lo haga el rey porque ya lo es. Desde antes que todo exista y cuando todo haya terminado, seguirá reinando eternamente y para siempre. ¿Qué? ¿Y quién lo eligió rey a él? Él es rey, por sí es rey. Él gobierna. Hermano, mire, Retrocedo un poco la cinta. Podemos ir a sufragar. Pero no nos dejemos mangonear. No nos dejemos manosear por predicadores que quieran inducir el voto de los hermanos y de la iglesia por tal o cual candidato, porque ten por seguro que ese pastor alguito ya recibió para hacer esa campaña. Vota por el que te dé la regalada gana. Punto. Pero no sean burros, sean ovejas. No puede ser que tu pastor te diga por quién votar y tú vayas, amén, es que el siervo de Dios, el pastor ha dicho que hay que votar con el perico de los panotes. Déjate de sarna, déjate de colear, déjate de marihuanadas, hermano. Escúchame bien, no te dejes manipular, hasta ese punto ya basta. Mira lo que pasa con Jesús, vamos al plano de Jesús. Cuando viene el Mesías, su primera frase es esta: arrepentíos, porque el reino, el reino, él predicó un reino. Él no vino a predicar una esclavitud, vino un reino de libertad. El reino de los cielos, con leyes celestiales, con una constitución política celestial, con un rey celestial, con una ciudad celestial, sobre mejores promesas, ese reino se ha acercado. De cierto os digo que si no nacéis de nuevo, no veréis ni entraréis al reino de los cielos, al reino de Dios. O sea que hay un reino de Dios y un reino de los hombres. Y el reino de los hombres lo maneja Satanás. Porque la misma Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora tomó el parámetro. Mateo 4 creo que es la tentación. ¿Me ayuda a encontrar Raimundo? Creo que es Mateo 4. Mira lo que el diablo viene y propone. 4 verso 7 de Mateo. 4 verso 8. 4 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿qué autoridad tenía el diablo para hacer semejante propuesta? Primero, está diciendo la verdad. Aquí está diciendo la verdad. ¿Por qué el diablo tiene autoridad sobre todos los reinos del mundo? Por el pecado. Él es el rey del pecado. El pecado le da autoridad al diablo para gobernar. Cuando Adán y Eva son creados, Dios les dice: sojuzguen la tierra y gobiérnenla. ¿O no? Listo. Pero cuando pecan, el diablo les da el golpe de estado. Y el diablo dice: ahora aquí el que manda soy yo. Y a partir de ese momento, se cumple lo que la palabra dice. Y el mundo entero está bajo él. Maligno. Aquí el diablo ofrece todo, le ofrece todos los reinos. Fíjese la palabra reino. O sea, no le está diciendo vas a ser presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, le está diciendo vas a gobernar todas las tribus, pueblos y naciones. Todo te lo doy, todo. Pero si tú me adoras, me reconoces a mí como tu Dios. ¡Wow! Diablo conchudo y sinvergüenza. Pero cínico, cínico, cínico. ¿A quién le va a pedir eso? Al mismísimo Hijo de Dios. Le dice: adórame, reconóceme como tu Dios, arrodíllate delante de mí, di que yo soy tu Dios, que yo soy tu Señor y te entrego todo. Ahora puede entender por qué los masones y los Illuminati y muchos presidentes recurren a callaguayas, brujos, ritos y demás cochinadas para hacer pactos con el Supai, con el diablo, con lo que sea, con tal de llegar al poder. Ahora sabe por qué los Illuminati, los masones practican el oscurantismo y eso es lo que les da poder sobre los pueblos. Porque el diablo está diciendo una verdad. A él le pertenecen los reinos, pero él los entrega a los que él quiere a precio de que lo adoren. Así de simple. El diablo dice: si me adoras, te doy todo. Y Jesús le dijo: está bien, gracias, ahorita mismo, papeto. Ya, de una. ¿Dónde quieres que te adore? ¿Eso le dijo? ¡Lárgate! Le dijo, ¡lárgate, Satanás! ¡Lárgate! Porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Los que quieran servirte a ti, su problema. ¿Te cuenta? O sea, mira, seamos honestos. Yo sé que el diablo es el diablo, ¿cierto? Pero mire, aquí es el diálogo entre dos reyes, el rey de la luz y el rey de la oscuridad. Esta es una charla entre dos reyes. Uno le dice al otro a quién servir. El diablo le dice, si tú me adoras y me sirves, te doy todo. Y el otro le dice, solo a tu Dios adorarás y solo al servirás. Así que tú, lárgate. Además, mire, el diablo es tonto. El diablo es tonto. Dentro de todo es tonto. ¿Por qué? Escúchame. ¿Jesús conoce el fin del mundo o no? Claro. ¿Qué diría Jesús, no? Este diablo bien burro. ¿Qué se ha fumado? Se debe colear este. Se debe drogar. Debes estar drogado, diablo. ¿Qué te has metido? ¿Cómo me vienes a ofrecer los reinos del mundo para que algún día llegue el fin del mundo y yo me quede sin nada tampoco? O sea, ¿qué me vienes a ofrecer tú? Nada. Todo lo que tú me puedes ofrecer a mí se va a acabar. En cambio, lo que yo les ofrezco a los que me amen, eso es eterno. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, literalmente, un dicho colombiano dice, esa es pelea de tigre contra burro amarrado. No tiene sentido. No hay razón. Pero mire, un rey contra otro, el de la oscuridad contra el rey de la luz. Ahora mire, pero Jesús no le aceptó el reino a Satanás. No se lo acepta. Vamos a otro pasaje. Jesús multiplica los alimentos. Ahora escuche. Jesús multiplica los alimentos. Y la gente de inmediato dice que lo buscó para hacerlo rey. ¿Y qué hizo Jesús? Escapó de ellos. Pero no sin antes decirles, mi reino no es de este mundo. Primero el diablo, y ahora las multitudes lo quieren hacer rey. Vamos al contexto actual. Imagínate vos que ahorita la presidenta boliviana, la Jeanine Áñez, dice, bueno, ciudadanos bolivianos, de hoy en adelante, ninguno de ustedes tiene que trabajar en nada. Su único trabajo va a ser llegar a las 8 de la mañana, a las 12 del día, 4 de la tarde, 6 de la tarde, vos gordito comes a las 9 también, a las 11 de la noche, ¿y a qué hora vuelves a comer? A las 12, ya, 7 veces. Su único trabajo va a ser llegar 7 veces a la Plaza Murillo, porque yo, como presidenta, les voy a dar de comer a cada boliviano lo que se le antoje. No tiene que trabajar, yo los voy a mantener. ¿Qué haría el pueblo? ¡Que no se vaya nunca! ¡Que se quede para siempre! ¡Ojalá sea nuestra presidenta por la eternidad! ¡Qué chévere! ¡Ya no hay que trabajar! ¡Qué rico! ¡Nos van a mantener! Eso es lo que querían esos cuates cuando Jesús les dio la comida. ¡Que sea rey! Jesús dice, no. Mi reino no es de este mundo. O sea, rechazó ser rey. No lo aceptó. Vamos a otro pasaje famoso. Moneda. Moneda. Tranquilo que no te voy a robar el money y el cash para dejarte en la luna. Esto no es la robatónica. Otro ejemplo. Estoy dándole muchos ejemplos. ¿Es lícito pagar impuesto al César? Dínoslo. Deme una moneda. ¿De quién es la cara del que está aquí? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios denle lo que es de Dios. No me mezcle la política con la religión. ¿Qué más regla tiene? Toma tu luca, cuate. Que se te multiplica el 100 por 1. Ya. Ahora, ¿te das cuenta? Te estoy dando no sé cuántos ejemplos en la vida de Jesús, el que él separó el poder político del religioso. Y te voy a dar el último ejemplo de Jesús con eso, y luego voy a remeter con los pastores de la prosperidad. Ahora, atienda. Mire la situación. Jesús tuvo dos grandes enemigos, los religiosos y los políticos. Miren lo que, mire, estoy tratando de tirar por el suelo toda la teoría de estos pastores que se quieren meter en política. Esta prédica yo sé que va a ser épica, Dios mediante, y le pido que la reproduzcan en el Facebook. No van a estar pirateando, ¿no? Pero reproduzcan para que la gente pueda entender y no se dejen meter los dedos a la boca. Mire por qué. Jesús tuvo una bronca con los reyes, pero sin que él se la busque. De entrada lo atacaron. Nace Jesús y Herodes lo manda a matar. ¿Por qué? Dijo, no. Vienen los sabios y le dicen, ha nacido Hamelech Lahedim, el rey de los judíos. Y él dijo, un rey, me va a dar golpe de estado, que está hablando este man. Me va a dar un golpe de estado. Hay que matarlos, a todos. Porque si ese es rey, me va a tumbar el reino. O sea, imagínate, los políticos de entrada le declaran la guerra a Jesús. ¿Por qué? Precautelaban, como todo buen político, sus intereses personales. El poder. De entrada, los reyes le lanzan el ataque. Herodes. Vea usted con el paso del tiempo. El otro Herodes, porque habían cuatro Herodes, después les explico otro momento. Jesús le dice, vayan y díganle a esa zorra. ¿Se acuerda de ese versículo? Zorra, le dijo uno de los Herodes. Oye, tú diles zorra a una mujer y te agarra patada limpia, ¿o no? En aquel tiempo se les decía zorra a los homosexuales. A los maricas. A ellos no les decían zorra. Increíble. Y aclaro que aquí en Bolivia esa palabra no es una grosería. Estoy en Bolivia y hablo como boliviano. Increíble, zorra era una palabra atribuida a los homosexuales. Y Jesús les dice, vayan y digan esta zorra. Wow, tremendo. Ahora veamos otro problema con los reyes nuevamente. Herodes y Pilato, tremendo lío que se arma ahí. Tremendo lío. Uno de ellos agarra y le pregunta, ¿eres acaso rey? Le dice, ¿eres acaso rey? Y Jesús, ¿qué le dice? Tú lo has dicho. Inteligente Jesús, inteligente. ¿Eres rey? Tú lo has dicho. Porque si te digo que sí, me vas a ejecutar en el acto y vas a decir que yo me declaré rey. Tú lo estás diciendo. Ah, así que eres rey. Sí, pues toma tu capa. Y le coloco a capa. Uno fue así. O sea, mira, que los reyes lo odiaban. Otro de ellos le dice, ¿qué es la verdad para que yo crea en ella? Y Jesús está a 3 metros de él y no lo ve. ¡Qué ciego! ¿Qué es la verdad para que crea en ella? Dijo. Y Jesús estaba ahí y no lo ve. Rey ciego. Jesús mismo le está diciendo. ¿Sabes? Le dice. Y le dice uno de ellos. ¿Sabes que yo tengo poder para soltarte o matarte? Le dice. Y Jesús, ¿qué le respondió? No harías nada si no te fuera dado por mi Padre. Nada harías contra mí si no te fuera dado por mi Padre. Así que no te vengas a hacer el men. Ubícate, le dice. ¿Y sabes qué? Yo, le dice, mi reino no es de este mundo, porque si fuera, mis partidarios me defenderían. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo Jesús? Mire, quiero que me entienda esto. Los políticos no entienden a Jesús, no lo entienden. O lo atacan o lo quieren utilizar, las dos cosas. O lo atacan o lo usan, hermano, o pretenden usarlo. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo a Herodes, en pocas palabras, viejo, yo no soy un peligro para tu reino, ¿entendé? Yo no soy un peligro para vos. Yo no he venido a hacer campaña política, a darte golpe de estado. ¿Entendé? Mi reino no es de este mundo, no da que ver. Yo no he venido aquí a buscar el poder. ¿Entendé? Le dice. Y no obstante, lo mandan a la muerte. Ahora mire, cuando llega Jesús a la cruz, ¿qué es lo que pasa en la cruz? ¿Antes le colocan la corona de espinas o no? Pero corona es corona. ¿A quién le das corona? Al rey. Le habían puesto capa. ¿A quién le pones capa de rey? Al rey. Y cuando está en la cruz dice, ¡tengo sed! Y viene uno y le alcanza la caña con vinagre en la punta. ¿Qué es la caña? El báculo. Se llama el cetro, pues. El cetro. Y encima en la cruz colocan una leyenda. Este es, afirmación, el rey de los judíos. ¡Wow! Rey. Gústeles o no, y eso es lo que yo le digo a mis paisanos judíos. Gústeles o no, se lo coronó rey. Se lo coronó rey. ¿O no así? Se lo coronó rey. Ahora, ¿qué cosa tiene la cruz arriba? Los católicos se inventaron una palabra, INRI. Según ellos, dice INRI. Pero en el original no. Porque en el original estaba escrito en hebreo, griego, latín y griego. ¿Cierto? Hebreo, hebreo, griego, latín. Y arameo. Cuatro. Si no me equivoco, disculpe si se me va uno. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando los fariseos levantan la mirada a la cruz, se dan cuenta de un pequeño detalle. Que la primera letra de la primera palabra en el hebreo es la I. La primera palabra de la segunda palabra, la primera letra de la segunda palabra es la H. La primera letra de la tercera palabra es la B. Y la primera letra de la última palabra es una H. Y los tipos se agarran la cabeza. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Borren eso! Dice. ¡Cambien eso! ¡Pongan! Este se dice ser el rey de los judíos. Y los soldados romanos le dicen, dejen de fregar, ya está escrito, no molesten. ¿Cuál fue el problema? Que I más H más B chica más H forma el nombre de Dios que le dio a Moisés. ¿Quién estaba en la cruz? Dios. Ahora bien, escúcheme esto, por favor, atienda. Aquí viene otro problema. No solamente tuvo problemas con los políticos, tuvo problemas con los religiosos. Los falsos profetas, los herejes y todos los fariseos, los saduceos y todos los manes, ¿ya? Pero estoy hablando solo de la posición del rey. Jesús nunca predicó que su gobierno sería instaurado en ese momento. En Hechos de los Apóstoles no hemos leído al comenzar. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿A ustedes qué les importa? Es su problema. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? De un tiempo a esta parte, se ha levantado una teología. Mijita, ponme los títulos, ya cuidado, se me vacía acá y me da una toda puercada por acá. Allá cinco, pónmelo. Escúchame. Se ha levantado una teología conocida como The Kingdom Now, el reino ahora. ¿Qué es lo que predican ellos? Quiero que me entienda esto, por favor, le ruego. Aquí viene la parte fuerte del mensaje. O sea que recién empieza la predica. Suegras mañana, Pasancaya. Y si no se ven Pasancaya, van a ver lo que les espera. Miren, escuchen. Surge una teología llamada el reino ahora, conocida también como la teología del dominionismo. La Biblia habla del dominionismo en el libro del Apocalipsis. Tengo contra ti que toleras la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes son estos manes? Veamos, por favor. Apocalipsis. ¿Dónde están esos nicolaitas? En Apocalipsis 2, verso 6. 2, 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y en el verso 15, y tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué dice? Aborrezco. ¿Qué significa nicolaita? Según esta teología, según el nombre Nicolai, aparentemente se refiere a Nicolás de Antioquía en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero no está tan seguro que sea así. En honor a la verdad, no tiene que ver nada tampoco con Santa Claus, con Papá Noel, San Nicolás, nada que ver. O sea, quiero que me entienda. Los nicolaicos provienen de dos palabras. Laico, ¿qué es laico? Pueblo. El laico, los laicos, los feligreses, el pueblo, el vulgo. Y nico, de donde viene el nombre Nicodemo, Nico, que significa que gobierna por la fuerza a los de abajo. ¿Qué es esta doctrina? Los nicolaicistas fueron una verdadera plaga en los días del Apocalipsis. Tal es así que Dios abiertamente manifiesta su aborrecimiento a esa doctrina. ¿Por qué? Porque desde tiempos inmemoriales, gente dentro de la iglesia se quiso enseñorear de los hermanos y gobernarlos como a sus pongos. ¿Me entendió? Como a sus esclavos. Cuando la misma Biblia dice en el libro de Pedro que no te enseñorees de la grey. Vos no eres el Señor de la gente. El Señor es Jesucristo. Vos solamente sos un yocaya de Dios que por la misericordia de Dios predicas. Somos yocayas de Dios. No somos Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Quiero que me entienda esto, por favor. Los nicolaitas hoy en día son conocidos como los dominionistas. Son los mismos. ¿Qué enseñan ellos? Estos predicadores dicen que pertenecen a un nivel espiritual superior al resto, lo cual los califica para gobernar sobre los demás. Estos empezaron tirándose el marihuanazo de declararse apóstoles y declararse profetas. Y no solamente que se declaran apóstoles y profetas, de lo cual yo ya he denunciado hasta el cansancio. El problema de estas iglesias es que ahora predican que la iglesia tiene que conquistar Bolivia para Cristo, Colombia para Cristo, Chile para Cristo, y que cuando Bolivia haya sido conquistada para Cristo, Colombia haya sido conquistada para Cristo, y todas las naciones hayan sido conquistadas para Cristo, recién Jesús va a poder venir. En pocas palabras, nunca. Ahora tú puedes escuchar por qué Guillermo Maldonado, por ejemplo, Ronnie Chávez, el discurso de muchos predicadores es: ¡levántate ahora en este momento! Porque vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a declarar y decretar en este momento. Ahora es el momento. Decretamos y profetizamos que Bolivia es para Cristo. El presidente será cristiano. El vicepresidente será evangélico. Todos nuestros gobernantes serán cristianos. Claro, porque ellos mismos se van a postular y quieren que votes por ellos y los lleves al poder. La pregunta es, ¿por qué quieren el poder? ¿Sabe por qué? Porque son nicolaicistas. Ellos creen que así están instaurando el reino de Dios. Preste atención a esto, porque aquí se va a pegar el susto, mi amigo. A la iglesia católica en el Apocalipsis Dios la condena, ¿por qué? Por fornicar con los reyes de la tierra. Una iglesia falsa que se prostituye con el gobierno. Lo que les he venido diciendo. Dios siempre separó política de religión. Y la única iglesia que mezcló política con religión, Dios la llama prostituta. ¿Y sabe qué están haciendo ahora los pastores de la prosperidad? Haciendo lo que antes criticaban. La iglesia católica es la ramera del Apocalipsis porque fornica con los reyes de la tierra. ¿Y ahora qué están haciendo ellos? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Literalmente, nicolaicismo. O sea, que la iglesia, según su teología, tiene que conquistar el mundo para Cristo. Por favor, póngame cuidado esta parte del mensaje. Si usted está en otro país, esto le va a aclarar por qué tanto pastor se mete en política o a promover políticos en los altares. Y lo más vergonzoso, hoy en día ya no es de que los pastores, que los políticos vienen a buscar a los pastores. Pastor, ¿me permite unos 5 minutitos en el púlpito? Quiero dar un mensaje al pueblo para que me apoyen en las elecciones. ¡No! Ahora son los pastores torcidos los que andan buscando a políticos que bien se sabe son masones, corruptos, lo que sea, los buscan a ellos para colocarlos como hermanitos para que los otros tontos voten por él. Eso es lo vergonzoso, hasta eso hemos llegado. Yo puedo entender, y aquí lo digo claro, puedo entender que un hermanito del vulgo, del pueblito, por así como ellos lo llaman, si es buen profesional, qué sé yo, quiere ser candidato, ya, si vos quieres ser candidato, sé nomás, hermano, ya, no te hagas lío, sé, ya, si vota tu mamá por ti, te felicito. Ya, ahora escúchame, el problema es de que ningún pastor puede dejar el púlpito para meterse en política. Si un hermano quiere que lo haga, total, pero no un pastor, y menos comprometer y decir, a nombre del pueblo evangélico, he venido a decir, usted no es el pueblo evangélico, ¿quién se cree que es? Pedazo de mamerto, ¿quién se cree que es usted? Para hablar a nombre de todos nosotros. ¿Quién se cree usted que es? ¿No está viendo al coreano? ¿No está viendo al coreano? habla en nombre de todo el pueblo evangélico. ¿Y quién le dio esa autoridad? Él a mí no me representa, porque primero usted ni siquiera boliviano es. Las cosas son claras. Ahora quiero que me entienda algo, escuche. La teología de los nicolaitas dice que la iglesia tiene que conquistar. Usted va a escuchar mucho esta palabra, conquistar, conquistar, conquistar. Levántate y conquista, levántate y conquista. El reino lo instauramos ahora. La iglesia no instaura el reino. Si los discípulos le preguntan a Jesús, ¿instaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Quién lo instaura? Jesús, no la iglesia. Ahora, ¿cómo puede la iglesia conquistar las naciones? Nosotros simplemente somos vasallos. El que conquista es el rey. Él vendrá y conquistará los reinos y los someterá. Pero esta gente no cree en eso. Ahora puedes entender por qué estos predicadores nunca hablan del arrebatamiento de la iglesia. Ahora puedes comprender por qué nunca predican que Cristo viene. Porque no creen eso. Ellos lo que creen no es que Cristo viene, no es que el anticristo va a surgir. No, ellos lo que predican es de que la iglesia va a entrar a la tribulación, sí, pero que eso está lejos todavía. Entre tanto, ellos tienen que evangelizar el mundo y conquistarlo. Bueno, aquí hay una verdad a medias. Tenemos que evangelizar, tenemos que predicar, sí, pero nosotros no conquistamos nada. Hoy el reino de Dios es algo espiritual, espiritual. El que se arrepiente entra al reino de Dios y el reino de los cielos con la nueva Jerusalén arriba. Algún día, sí, algún día en la segunda venida de Cristo, en el Armagedón, Cristo vendrá. Y se sentará en su trono en Jerusalén, dice, y todas las naciones le obedecerán. Y él hará que la iglesia reine junto con Cristo, dice Apocalipsis, y reinaremos junto con Cristo por 1000 años. Dice, junto con, no dice antes de. Cristo tiene que venir primero a la tierra en la segunda venida, agarrar al diablo, lanzarlo al abismo por 1000 años, amarrarlo, agarrar al falso profeta y al anticristo, tirarlos al lago de fuego, y recién Cristo instaura su reino. O sea, que para que el reino de Dios se materialice en la tierra, en una teocracia abierta, el diablo tiene que estar preso. Pero ¿cómo quiere un pastor cambiar la historia cuando el diablo está suelto? Y antes, más bien, el pecado en este tiempo se va a multiplicar. Los homosexuales van a gobernar el mundo. Los abortistas van a aprobar leyes a favor de ellos. Porque es el tiempo en el cual Dios lo está entregando a tribulación al mundo. Pero estos tipos no creen en eso. No creen en eso. Su teología es diferente. Ellos sostienen que la iglesia tiene que reinar aquí y ahora, escuche a Guillermo Maldonado, aquí y ahora, aquí y ahora. Y ellos se creen reyes. Ellos dicen, somos reyes y sacerdotes. Y si somos reyes, tenemos que gobernar ya. Falso. La iglesia reinará, sí, cuando Cristo nos dé coronas arriba. Rey sin corona no gobierna. Y la corona te la tiene que dar Jesús arriba. Y cuando tengas tu corona sobre el coco, recién vas a poder venir a la tierra junto con Cristo. Y el Señor te dirá, vas a ser alcalde de Laja, vos de Achocaya, vos serás alcalde de Mecapaca, vos vas a ser alcalde de La Paso de Oruro. Y dice que reinaremos con Cristo, junto con Él por 1000 años. Ahí la iglesia reinará junto con Cristo. Pero esta gente quiere reinar sin que Cristo haya venido. Esa es la marihuanada que predican. Entonces, para ellos, el que Jesús viene ahorita y el anticristo se levanta es fábula. Ahora, dentro de ellos existen dos grupos teológicos. De los dominionistas, escuchen bien, hay dos grupos. Se dividen en dos grupos. ¿Cuáles? Los que dicen que Cristo nunca volverá. Nunca volverá Jesús, dice. No va a volver Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Cristo gobierna por medio de la iglesia. Si la iglesia conquista las naciones, Cristo reina por medio de la iglesia, Jesús ya no necesita venir. Y otros que dicen, sí, Cristo vendrá, pero al final de la gran tribulación. Pero como para eso falta mucho tiempo, ahora tenemos que gobernar y conquistar las naciones. O sea, en estas iglesias te están preparando para gobernar países, no te están preparando para ir al cielo. ¿Me dejo entender? Por eso estas iglesias nunca jamás predican que Cristo viene. todas sus esperanzas radican no en lo que Cristo le promete a la iglesia, sino en lo que ellos supuestamente pueden conquistar si un pastor evangélico llega al poder, o un cristianito, o un politicoide cochinote se deja manejar por ellos. Yo le voy a decir muy honestamente, hermano, voy a ser muy sincero aquí. En los conflictos que hubieron en Bolivia, pero en Bolivia, recientemente con Evo Morales, la que peor parada quedó fue la iglesia evangélica. Le recuerdo solamente un detalle, y no es que yo le esté dando la razón a Evo Morales, no le estoy dando la razón, pero en una cosa dijo una verdad. Si ustedes recuerdan, Evo Morales, 2 días antes de renunciar, ¿qué dijo? Yo no puedo entender, dijo, textual estas palabras, yo no puedo entender cómo en Santa Cruz oran los evangélicos y luego gritan, Evo cabrón. ¿O no dijo eso? ¿Y contra quién se tiró? No se tiró con los católicos, se tiró contra los evangélicos. La pregunta es, ¿contra cuáles evangélicos? ¿Contra los de la sana doctrina o de las iglesias apóstatas? Contra los apóstatas se fue, pero él no sabe diferenciar, metió a todos en el mismo saco. Ese fue el problema, porque la verdadera iglesia oraba a Dios para que decida qué hacer con Evo Morales, de rodillas, no tirando piedras, no caleando, de rodillas, porque nuestra guerra es espiritual. Pero estos carnales salieron a tirar piedras y a hacer lo que les dio la gana, dizque porque están a claro, ¿quiénes estaban detrás de esto? Las iglesias de la prosperidad, que durante 2 meses antes de la situación en Bolivia, de lo único que estaban hablando en los púlpitos era de política, no predicaban evangelio. Ahora no niego que todo pasa porque Dios permite, sí. Todo pasa porque Dios permite. Dios pone reyes y también los quita, porque Él es el rey de los reyes. Y Él decide hasta cuándo un rey gobierna. Y cuando se pasa de liso, Dios dice, fuera, cambio. Aquí tú no vas a hacer lo que te da la gana. Aquí el jefe soy yo, punto. Se acabó. Y vale con todos, y así siempre fue. Entonces, ¿qué pasa? Las iglesias de la prosperidad... Las iglesias de la prosperidad cometen otro error teológico. ¿Cuál? Reemplazan a Jesús con la iglesia. ¿Por qué? Ellos toman el Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Mirá, viejo, con ese versículo hacen lo que les da la gana. Pídeme y te daré la herencia por herencia a las naciones. Hermanos, pidamos Bolivia para Cristo. Tiene que haber un pastor como presidente. Ahora pidamos. El Salmo 2 no se refiere a la iglesia. Al Mesías le está diciendo, al Mesías, pídeme como herencia a las naciones y te daré como posesión tuya los confines de la tierra. Y tú, le dice al Mesías, gobernarás las naciones con vara de hierro. Al Mesías le está diciendo, pero como estos insensatos reemplazan a Jesús con la iglesia, ahora ellos se creen los acreedores de esa profecía. ¿Te das cuenta? Ellos la toman para sí mismos. Reemplazan a Jesús por la iglesia. En pocas palabras, creen que la iglesia va a conquistar todas las naciones. Y esto es lo paradójico del asunto. Miren la marihuanada que predican. Miren la estupidez que predican estos pastores, hijos del diablo. Escuche por qué. Es que da rabia, brother. Ellos hablan de conquistar Bolivia para Cristo. A ver, que vayan a conquistar Irán. Vaya. Hágale, mijo, hágale, vaya. ¿Por qué no van a Irán? ¿Por qué no toman el poder político de Irán? En vez de que el Donald Trump mande un misil, a ver, ¿por qué no van ellos y derrocan al rey? Ya que son buenos para armar bloqueos. Hágale, pues. Ah, vio la mentira. Aquí nos meten el cuento que la iglesia va a reinar. Y en el mundo islámico se propaga el Islam en el mundo entero. Otra teología. O sea, yo les estoy diciendo que esta doctrina, escuche, niega el arrebatamiento. Se los conoce a algunos de ellos como post-tribulacionistas. O sea que la iglesia va a pasar toda la tribulación. O sea, no hay que predicar que Cristo viene. Ahora aquí vuelvo al tema. Si usted no espera a Cristo, ¿qué cosa está esperando? Al anticristo. No hay más. No hay más. Si no espera a Cristo, espera al anticristo. Porque solo se pueden esperar a dos personajes. Y la iglesia está llamada a esperar a Cristo, a Jesucristo. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, no dicen el anticristo. Y es contradictorio, es que estos mismos no se ponen de acuerdo, no le digo, no se ponen de acuerdo. Los unos dicen que Jesús ya no va a venir nunca más. Ah, y aquí quiero ser en esto claro, Pastor Raimundo. Y si aquí hay algún otro pastor, quiero que me comprenda esto. ¿Sabe qué también predican estos señores? Que el libro del Apocalipsis se cumplió en su totalidad en la época de Nerón. O sea, que el Apocalipsis es un libro... Entonces, si las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron todas, ¿qué cosa vamos a esperar? Ah, entonces ya no hay profecía por esperar. Entonces, ¿cuál es la profecía que mandan? La marihuanada que supuestamente Dios les reveló a ellos. Esa es la profecía ahora. ¿Y cuál es su profecía? Yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo proclamo, te declaro presidente, yo proclamo que el próximo presidente, que el próximo alcalde. Esa es la profecía de ellos ahora, porque para ellos la profecía apocalíptica no vale. Porque para ellos, les repito, el Apocalipsis es un libro histórico. Mire, hermano, ya con esto cierro, porque yo también tengo hambre. ¿Sabe qué? Le voy a decir bien claro. Hermano, hermana y suegra, se los repito. Si en tu iglesia no te predican que Cristo viene, no te están preparando para el arrebatamiento, no te preparan para ir al cielo. Te están preparando automáticamente para irte al infierno. ¿Por qué no hay medios? No hay medios, porque aquí no te vas a quedar. Ahora, aquí quiero hacer una ponderación que lo he dicho claramente en la vigilia. En la vigilia yo toqué este tema muy someramente. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 17. Versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Bien. Yo quiero ser claro y lo digo con el más profundo respeto. Como abogado que soy, aquí me preocupa algo, aquí en Bolivia. La Constitución exige que el presidente sea boliviano de origen. O sea, que si nació en China, Japón, Taiwán, por lo menos un papá sea boliviano, un papá o la mamá. Hijo de boliviano o boliviana, boliviano es. Tiene derecho a ser presidente. Pero aquí se arma un problema. Hoy en día no es solamente un pastor el que se mete en política. Yo le hago simplemente recuerdo de un detalle. En esta elección que terminó en todo el despelote que se armó, habían creo 3 evangélicos metidos en el baile. Hágame recuerdo si me estoy equivocando. El vicepresidente de UCS era evangélico, ¿cierto? Acláreme, no quiero hablar... equivocado. Cierto, ¿no ve? El candidato a vicepresidente, evangélico. Y había uno más, creo. No recuerdo. Que dijo, yo también soy evangélico. Ok. La pregunta es, ¿a cuál de los 3 Dios le dijo que sería? No creo que les haya dicho los 3. Porque yo no creo que Dios diga, los voy a mandar a que candidaten estos 3, los voy a hacer pelear entre ellos y que mi iglesia... Habla la iglesia por cuál de los 3 vota. Miren, ahora aquí viene otro problema. Yo entiendo, y aquí lo hablo con respeto, no estoy agrediendo a nadie, no es mi intención. No es mi intención agredir, ofender, humillar a nadie. Todo extranjero acá en Bolivia merece ser acogido. La Biblia dice, no maltrates al extranjero. Les recuerdo. Tengan misericordia de esos hermanos venezolanos. Muchos de ellos son evangélicos. Ayúdennos. Y Dios bendiga Venezuela. Esa tierra nos dio libertad. Pero aquí hay un grave problema. Bienvenido todo extranjero que quiera aportar, pero no que nos quiera gobernar. No mezclemos cosas. Lo he dicho en la vigilia. Yo puedo entender haber nacionalizado en su momento a Luis Galarza, Eligio Martínez, Ricardo Fontana para la selección de fútbol, a Pablo Escobar, el futbolista, no el narco, el futbolista Pablo Escobar, paraguayo, un gran futbolista que nos dio grandes alegrías, a Luis Cristaldo, a Gustavo Quinteros o a Carlos Truco. Creo que los bolivianos en el fútbol siempre agradeceremos lo que esos extranjeros dejaron en la cancha. Muchos de ellos corrieron más que los mismos bolivianos. Reconocemos, y desde acá nuestro reconocimiento, porque en el deporte nos llevaron en su momento a un mundial. Ok, pero ya no puedes importar un presidente, brother, ya, ¿qué pasa? Aquí la misma palabra de Dios me dice que no sea un extranjero. Y yo creo que este pastor evangélico y político coreano ha debido leer esto, habrá leído, ojalá. Pastor, si usted Dios lo mandó como misionero acá a Bolivia, le damos la gloria a Dios. Bienvenido, pastor. Gane almas para Cristo. Tenemos que llenar el cielo. Ese es el reino el que tenemos que llenar. Hay que ganar, no votos, almas para ese reino. Y Dios lo mandó a tu papá, a tu mamá y a ti para hacer eso aquí en Bolivia. Y mientras lo hiciste, chévere, hacelo mejor todavía. Pero grave, están pasando cosas extrañas. Hermanos, ese es el problema. Ahora, si un pastor se va a meter en política, abiertamente debería renunciar al ministerio y no volver a pararse en un púlpito hasta que termine su gobierno, qué sé yo, y no hablar a nombre de la iglesia. Como que no le compete la cosa, como que no cuadra. Estoy hablando con respeto, no estoy discriminando, no estoy agrediendo, no es mi intención. Pero creo yo que hay algunas líneas que se están cruzando y nos pueden poner en una situación complicada. Hay un versículo que a mí me encanta, y para cerrar corrobora esto. Segunda de Timoteo 2, verso 4, creo que es, ¿sí? Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, le voy a poner algo que ocurrió en la historia. Una vez le dijeron a un pastor evangélico, le dijeron: pastor, queremos invitarlo a que usted sea candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. A Billy Graham fue, si más no me equivoco. Porque demócratas y republicanos sabían que si este pastor candidateaba, todo el país lo respetaba y era segura la victoria. Le dijeron: pastor, acepte postularse a la presidencia de la República. Va a ser presidente del país más poderoso del mundo. Y el pastor le responde: perdón, ¿me está pidiendo que de general baje al nivel de soldado? A ver, ubíquese. Yo, dentro del ejército de Dios, tengo un lugar más alto que aquel que me puede ofrecer Estados Unidos. Yo pertenezco al reino de Dios. Imagínese, hermano. O sea, esos hombres, qué sabia respuesta. Qué sabia respuesta. Hermano, creo que en este sentido, yo he tratado de dejar claramente esto establecido. El tema de la religión y la política es un tema que nos puede hacer tocar varias horas más. Lo que he tratado es hacerles ver que estas iglesias de la prosperidad están usando la política, están usando los púlpitos, están usando la mismísima Biblia para justificar sus ambiciones personales. Están usando la Biblia como panfleto político. Están queriendo usar la Biblia como pelota de fútbol. Y no se puede tolerar esto. La iglesia, Pastor Raimundo, no es para que un político venga a exponer un programa político. Para eso tiene la Pérez Velasco. Aquí se predica salvación, vida eterna, santidad, arrepentimiento, el reino de los cielos. Ese reino sí lo predicamos. Un reino espiritual en el cual Cristo reina en los corazones de los arrepentidos y algún día reinará sobre el mundo entero cuando Él haya regresado. Hermanos, no se dejen tomar el pelo. Yo quiero, para finalizar los libros, Quiero, al finalizar este mensaje, por favor, quiero invitarles a los hermanos que están acá a que, por favor, tengan la amabilidad, los que están en el mundo entero, a que se contacten con nuestra hermana Rita Marconi por el Facebook de Rita Marconi o nuestro canal en YouTube, David Diamond, y puedan contactarse, ¿verdad?, para adquirir el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, lo poco que queda de material de este en Colombia y Ecuador y Estados Unidos. El libro Historia del Futuro, que también está aquí en Bolivia, está aquí en La Paz y va a estar en las conferencias. Y el libro Real Sacerdocio, que ayer se había agotado. Un libro a todo color, en detalle, que habla del tabernáculo, el sacerdocio y todo el libro de Levítico a la luz del Mesías. De mi parte, mañana cerramos las conferencias aquí. Ah, no, el domingo. Se cierran en el Alto de la Paz. De mi parte, que Dios les bendiga. Ha sido Historia del Futuro. Para Dios el futuro es historia. Pastor Raimundo, ¿cuánta gente llegamos? El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond, El Acontecer Mundial y el Fin de los Tiempos en la Profecía Bíblica en Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la Tierra Prometida, El Plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema, un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-2442. Síguenos en nuestro nuevo Facebook ministerial, @DavidDiamondOficial. Thank you.